Los lunes, miércoles, viernes y sábados. A las 3 p.m. Por el 97.3 en el libro de cocina. Hola, buenos días. El día de hoy vamos a presentar el nuevo libro de cocina de la escritora Sofía, titulado Cocina Fácil. Síganos en nuestras redes sociales como Licoc. Vamos a escuchar a Molink. Bienvenidos. Hola Sofía, es un placer tenerte acá. Gracias, el gusto es mío. Te haremos unas preguntas. Claro, con mucho gusto las contesto. ¿Cómo fue que te dio a escribir el libro? Pues me gusta la idea de transmitir mi pasión en la cocina y qué mejor que en un libro. ¿Cómo empezó tu amor por la cocina? De pequeña jugaba a ser chef y preparaba recetas a mi madre. ¿Por qué nos recomiendas tu libro? Porque son recetas fáciles y poco comunes, de excelente calidad. ¿Cuál ha sido tu mejor receta? Pollo a la crema que preparé en un banquete. ¿En qué te inspiraste? En el chef Thomas Keller, porque cuando yo era pequeña lo conocía y lo veía de pequeña. ¿Cuál fue el mejor resultado de tus recetas? Tener una excelente carrera y un prestigio intacto. ¿A qué edad fue tu primera receta? A los 8 años que jugaba a la cocina y desde ahí empezó mi gusto. ¿Cuál platillo te gustó más? Un cóctel de camarón de una presentación que fui en la que conocí a Thomas Keller. ¿Cómo te hiciste famosa? Por mi excelencia de trabajo y talento que sobresalió en público. ¿Algún consejo a los que están empezando? Que nunca se rindan y que persigan sus sueños, por si no, nunca los vas a poder lograr. Muchas gracias, Sofía, por contestar las preguntas y gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme y hasta la próxima. Libro de cocina a las 3 p.m. por el 97.3. Esto fue todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Fue Licoc, libro de cocina. Le agradecemos la participación de la chef Sofía Areti por la entrevista. Nuestras redes sociales son Licoc en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. No olviden leer su libro, Recetas Fáciles. Participaron las locutoras Yaretsi, Citlali, Anaí y el entrevistador Ulises. Hasta la próxima. Programa Licoc, libro de cocina, 97.3, lunes, miércoles, viernes, sábados a las 3.